para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Dua Lipa adelanta el lanzamiento de Future Nostalgia. La cantante tiene una nueva fecha para su nuevo disco, el próximo 27 de marzo, y no el 3 de abril como había anunciado previamente. La cantante pospondrá su próxima gira dada la situación actual y teniendo en cuenta la seguridad de todos. Además, confirmó que su próximo sencillo se llamará Break My Heart. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.